Le vamos a dar los buenos días al ingeniero Julio Pagola, que es el presidente del Foro de Seguridad de Tandil. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, muy bien. Gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, Julio, tuvieron reunión del Foro de Seguridad el miércoles, ¿verdad? Sí, volvimos a los primeros miércoles de mes, como era habitual. Por supuesto con la modalidad Zoom para poder comunicarnos entre todos los que estamos dentro del foro y tuvimos varios temas, sí. Uno de los temas que ustedes estuvieron tratando allí en el foro de seguridad tiene que ver con el barrio, la zona de la Elena, ¿es así? La zona de lo que se le llaman los toboganes. Sí, justamente desde el barrio La Elena los vecinos presentaron su problemática. También acompañada por el barrio San Nicolás, porque la avenida claro. Juan B. Justo, digamos, de un lado es barrio La Elena y del otro lado es barrio San Nicolás. Ahí hay presentada en el municipio una nota hace unos meses, el año pasado se presentó, y ahora por la Defensoría también, porque esta avenida es muy peligrosa. Ellos aducen los graves problemas que tiene esta avenida, porque es una de las entradas principales, entrada y salidas principales de Tandil. Es la que va hacia la Escuela Granja, hacia la Ruta 30, por lo angosta que es. Pero lo más peligroso y que atañe a nosotros es el tema de tránsito. Lo que es tránsito pesado está prohibido, están los carteles, pero bueno, no se cumple. Es un tema de años, por lo que nos están diciendo los vecinos. Y bueno, después el tema también que tiene que ver con la avenida, tiene que ver con los dos barrios y con varios barrios de la ciudad y la parte rural también, que es el de los animales sueltos. Justamente estábamos en el medio de la reunión y a las 9:21 horas la vecina del barrio San Nicolás nos estaba pasando la foto de un caballo que había sobre la avenida Juan B. Justo. Eso es peligrosísimo. Por supuesto, los vecinos llamaron al 101, fue el patrullero dos veces, pero bueno, lamentablemente no saben dónde llevarlo, lo corren de lugar y en definitiva sigue suelto si no aparece el dueño. Claro. Una problemática muy dura, muy difícil. Hace poco en la zona del Centinela, en la salida del Centinela, hubo un accidente que fue muy muy duro. Creo que no le costó la vida a la persona porque no iba tan ligero, pero también con un caballo suelto a las 7 de la mañana. Y es una problemática que venimos tratando hace tiempo y desde la Secretaría no se le encuentra solución. Tratamos de abordarla y bueno, vamos a seguir abordándola e insistiendo, porque hay ciudades como Rauch. En la reunión se estuvo charlando que Rauch tiene atacado el problema, o La Barría también. La misma patrulla rural nos dice cómo está trabajando La Barría, que es una ciudad parecida a la nuestra, en cantidad de habitantes. Así que bueno, nos parece que es muy importante y que no podemos estar lejos de esto, porque dentro del foro la parte vial también es importante, la parte de seguridad vial. Insistimos con la Secretaría de trabajar con los agentes de tránsito para prevención en la avenida. Claro. A pesar de que estamos en el medio de una pandemia y bueno, el tema de los controles en la ruta lleva mucho tiempo y lleva mucha gente, pero bueno, creemos que también es un tema que no hay que descuidar. Sí, aparte de la seguridad, en el caso de esta zona de los toboganes allí en el barrio La Elena y San Nicolás, es seguridad vial y depende justamente de la Secretaría de Protección Ciudadana. Sí. Una parte, digamos, lo que es seguridad vial depende de lo que es tránsito, y después otra parte será obras públicas, con una obra que se viene pidiendo hace años, de ensanchar esa entrada y salida de Tandil, ¿no? Sí, es verdad. Es muy angosto también. Es muy angosto. También se habló de la situación en un barrio de Tandil en donde hay terrenos tomados, y a partir de la toma de terrenos habría hechos de inseguridad, y además entiendo que hay mucho miedo por parte de quienes viven en ese barrio de las represalias que se pueden llegar a tomar si se hacen las denuncias así con nombre y apellido. Sí, veníamos trabajando sobre eso, ya llevamos 5 o 6 reuniones, desde antes de la pandemia venimos con ese tema. Los vecinos a raíz de esto empezaron a formar su comisión vecinal y acercarse al foro. y bueno, para esta reunión no quisieron estar presentes por miedo, por la situación que se está dando, por las usurpaciones que hay en el sector, en esa zona. Nosotros lo veníamos expresando en el foro y bueno, la Secretaría nos dijo que a pesar de que cada vez que hay una situación, cada vez que hay un problema, se llama a la comisaría cuarta, primero al 101, después a la comisaría cuarta, la cual está muy atenta a la problemática y la conoce muy bien, pero bueno, se venían reclamando más patrullaje, más presencia. Esto ocasionaba un problema muy serio en la zona, y bueno, ahora se va a hacer un plan de trabajo similar que se realizó o se está realizando en lo que es Movediza, Cerro Leones y Barrio San Nicolás. Entonces, lo que se llama un trabajo de saturación, en menor medida, porque es un problema más chico, pero bueno, estando con mayor presencia policial en la zona y cuidando. A veces no necesitamos tener una estadística de los delitos que hay en la zona, cuántos robos hay, si hay muchos o hay pocos. Ya con que el vecino no pueda bajar de un colectivo, exacto, y tengan que ir otros vecinos a ayudarle, a acompañarlo, a hacer número, claro, como para acompañarlo, a entrar y cerrar su casa acompañado. Todo eso son medidas que va tomando el vecino, que no puede hacer la denuncia, y por eso a veces no se visibiliza en las estadísticas. Entonces es lo que nosotros decimos, que hay que trabajar más en prevención, porque a veces las estadísticas no nos están diciendo la realidad. Exacto. O nos basamos fríamente en estadísticas de una zona o de otra y no nos dice las medidas que están tomando los distintos barrios, uh-huh, o las distintas personas para su seguridad. Uh-huh. Entonces, nos parece muy acertado la mayor presencia policial y que se haya atacado el tema seriamente. Uh-huh. ¿Y los terrenos usurpados, Julio, qué son, de algún privado, municipales? Sí, es de un privado, uh-huh, ya viene con un tema judicial presentado y se está trabajando, el municipio, uh-huh, también lo está trabajando, ya hace bastante tiempo. Y bueno, debido a la pandemia no se ha podido llegar a un final acorde al tema. Uh-huh. Pero hay también actos de vandalismo allí, porque hablan de rotura, por ejemplo, de luces del alumbrado público para que la zona esté más oscura y así entonces poder perpetrar, o por lo menos intentar perpetrar, algún tipo de delitos. Sí, yo te diría que hay de todo. En las reuniones pasadas hemos tenido problemas, tiros a la noche, robo de motos, sí. Hubo el robo a una señora desde una moto, diversos hechos, y como vos decís, lo tenemos también por el tema de la usina, de que se rompen las luminarias. Uh-huh. Hemos tenido que llamar también por conexiones clandestinas, bueno, un montón de hechos que surgen, que no son que lo vemos en otros lugares también. Está pasando este tema de usurpaciones. A ver, desde el foro atacamos el tema cuando se hacen los hechos de inseguridad, claro, uh-huh, pero no son ajenos los hechos de inseguridad cuando suceden este tipo de cosas, uh-huh, estas usurpaciones. Uh-huh. En Tunitas, Villa del Parque, hay un montón de usurpaciones que está trabajando también el municipio, pero hace tiempo, y cada vez vemos que se van asentando más. En vez de lograr sacar, vemos que cada vez se asentan más. Uh-huh. Como se acordarán, en Movediza, cuando se produjo lamentablemente, sí, el deceso, uh-huh, de la persona que era dueño de una fábrica de ladrillo, de un horno de ladrillo, sí. Sí. También se produjo un hecho muy serio. Bueno, a raíz de esto se produce esta inseguridad, y a raíz de eso los vecinos también, acuérdense que en ese momento también en Movediza los vecinos no estuvieron presentes en el foro, tuvimos que hacer reuniones en, sí, casas particulares nuestras para evitar cualquier problemática. Uh-huh. Entonces, si nosotros seguimos discutiendo, digamos, o tratando el tema de que las estadísticas, tampoco creo que están reflejadas las estadísticas de este último tiempo, pero las estadísticas a veces no reflejan los problemas que hay reales, digamos. Claro, sí, sí, sí, que habría que trabajar en prevención. Y yo creo que, digamos, que lo que uno tiene que hacer, lo que se tiene que trabajar es en prevención, justamente para que no haya estadísticas después, ¿no? Uh-huh. ¿Algún otro tema que hayan tratado, Julio? Lo que le preguntamos a Tilio, al secretario de Protección Ciudadana, sobre el convenio que había propuesto la provincia, cuando ustedes se acuerdan que la departamental se reformó la cúpula policial, digamos, sí. Y hoy la departamental tiene a su cargo las cuatro comisarías, se integró la policía local y comisaría de la mujer. En este tema le preguntamos cómo lo veía, bueno, y tanto la secretaría como el foro lo están viendo muy bien. Logramos que la policía local, el jefe departamental ha tomado la decisión y se sigue trabajando muy ordenadamente y lo que se ha logrado también es volver a las instancias de la policía local, donde era una policía de proximidad, donde el patrullero de tu zona está siempre en tu zona y conoce tu zona. Ajá. Eso es muy importante por los vecinos. La secretaría lo ha hablado y desde el foro hemos hablado con ellos también, con muy buena repercusión este tema. Entonces, bueno, hoy está todo bajo el ámbito de la jefatura departamental. Y lo que le preguntamos a la secretaría es si los objetivos de elaborar el mapa del delito, planificar las acciones de la policía, iba a haber un diseño del plan donde se iba a crear una mesa de coordinación local para esto. Eso es lo que decía el convenio. Como no teníamos novedades de en qué tramo estaba esto o cómo estaba, lo preguntamos. Aparentemente todavía no hay ninguna novedad, ha quedado como stand-by. Desde el ministerio no se está trabajando sobre esto y bueno, era muy importante saber si se iba a firmar el convenio donde iban a estar las tres patas, ¿no? Claro. Jefatura departamental, claro. Ministerio y municipio. Es una cuestión pendiente a la que hay que estar muy atentos. Sí, para que se lleve adelante, porque es importante. Sí, que hay que ver, hasta ahora no hay municipios, por lo que nos dijeron, no hay municipios que hayan firmado este convenio, o sea, ha quedado todavía en carpeta y no se ha adelantado. Pero bueno, sí estamos satisfechos por el trabajo que se está logrando en coordinación entre jefatura departamental, policía local, comisaría de la mujer, las distintas comisarías. Eso es muy importante. Julio, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, gracias a ustedes. Por favor, que tengas una buena mañana. Bueno, lo escucho.